Chile. Acá se quede servido. ¡Lío! ¡Partido! Tú me enseñaste a besar. Nunca podré olvidarlo. Y aunque no estés para amarnos, siempre te he de recordar. Por eso quiero cantar aquella nuestra canción. Y ya verás que suena triste, como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste. Yo no sé por qué te fuiste sin darme una explicación. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. ¡Los aplausos! ¡Aplausos de fuerte! ¡Mío, metí año mío! Una de las canciones incluidas en acústico, lo más reciente, medio vivo para todos ustedes. Seguimos presentando más historias, sigue el León de Santa Fe para la gente que vino de distintas partes del país. El saludo muy especial a todos ustedes, sigue la voz privilegiada de la Argentina en vivo. ¡Vivo! ¡Patio! ¡Patio! ¡Ligas paritos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba!